forma de vivir nos digna de una princesa. Aunque me duela más que a ti, muchacha, yo no te merezco, porque tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer? El veneno de la música lleva en su piel. ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida él no sabe hacer. Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la heladera. Mírame. ¿No ve que soy un músico que no tiene dinero y cuando tengo me lo gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la heladera. Mírame. ¿No ve que soy cumpiero y que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la heladera. Mírame. ¿No ves que soy cumpiero y que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? La luna llena.